diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Roxana Ibarne Garay, una más. ¿Quién dime quién? Que amó más que yo. Ahora calla sin te unir, porque nadie te adoró. El título de esta acera de enfrente nada tiene que ver con sumar a la nueva vocal de la Corte Nacional Electoral como una más del montón, sino todo lo contrario. Estamos hablando de una persona más de entre esas personas brillantes y con prestigio propio que han decidido de manera independiente apoyar el proceso de cambio, entre comillas, sumándose a funciones dentro del Estado boliviano. Pero en el momento, en el instante en el que queremos darle la bienvenida a Roxana Ibarne Garay y saludar su gesto de servicio, saltan a nuestra mente nombres como Andrés Solís Rada, primer ministro de Hidrocarburos de Evo Morales, que presentó además su renuncia inclusive durante un viaje del presidente por discrepancias con Álvaro García Linera. Nos vienen a la mente nombres como Javier Hurtado, ministro de Producción y Microempresa, que salió prácticamente en medio de un colapso nervioso. Pensamos en Graciela Toro, en Nila Heredia, exministra de Salud, sustituida primero por un ilustre desconocido y luego por un guitarrista de la Facultad de Medicina, como es el actual ministro de Salud. Si algún recuerdo tienes, quiérelo conservar. Pensamos en Rolando Morales, ex superintendente de empresas, sustituido por un auténtico proxeneta. Pensamos en Rafael Puente, que unos dicen que se fue porque le impusieron una secretaria. Otros dicen que se fue porque le exigieron convertir la prefectura de Cochabamba en un mar de pegas clientelares, y seguramente se nos escapan nombres y nombres de personas que, sin duda, todas las que hemos nombrado significan prestigio propio, capacidad propia y conocimiento del campo al cual fueron invitados o invitadas a trabajar para el gobierno de Evo Morales. Son muchos y son demasiados nombres. Ya no pienses más en mí, porque no he de volver. Si algún recuerdo tienes, quiérelo conservador. En el caso de José Luis Sexeni, él administró en la peor de las circunstancias, primero el referéndum revocatorio, y segundo, el referéndum constitucional, que fueron dos escenarios quizás plagados de irregularidades, pero contenidos por la Corte Nacional Electoral con las dos manos y quién sabe con los dientes también, en escenarios llenos de conflictos. Porque no he de volver, si algún recuerdo tiene, quiérelo conservador. Las palabras de despedida del presidente fueron poco menos que una patada y un portazo. Patada y portazo, que más hablan de la forma como el presidente prescinde de las personas, de cómo las puede sustituir con la mayor de las frialdades, y no solo la frialdad, sino inclusive un aire de desagradecimiento. Como quien desecha algo que porque no le sirve, se supone que no sirve para nada. Este proceso de consumo de personas y de desecho de las mismas sin explicaciones ni argumentaciones ha derivado en un proceso de degradación del gobierno de Evo Morales, donde el gabinete, por ejemplo, va perdiendo y perdiendo calidad día a día, evidenciando un equipo de inamovibles que rodean o, quién sabe, estrangulan al presidente. Equipo que está ahí a pesar de todo tipo de cuestionamientos. Ya no pienses más en mí, porque no he de volver. Si algún recuerdo tienes, quiérelo conservador. Hasta donde nosotras sabemos, José Luis Sexeni puso condiciones. Trató de contener la ley electoral. y trató de contener el proceso de organización del padrón biométrico lo más posible. ¿Se ha ido porque no acepta las imposiciones? ¿Se ha ido como actitud responsable? ¿Se ha ido como actitud irresponsable? Eso se deja a la especulación, a la fantasía. ¿Se ha ido porque no ha aceptado las imposiciones del presidente? No sabemos por qué se va Exenia. Sabemos por qué Roxana Ibarnegaray ha aceptado el reto. Ella lo ha dicho, no podía eludir el servicio al país. Lo que no sabemos es si tendrá que irse ella también. No sabemos si ella tendrá que flexibilizarse a las exigencias del Ejecutivo. No sabemos si podrá reconducir el proceso electoral que se viene. Lo que sí queda claro es que Evo sustituye a una persona con otra con el trinar de los dedos, sin agradecimiento de por medio, como quien sustituye uno por otro, una por otra, porque parece ser que para el proceso el único imprescindible fuera él. Porque parece ser que a don Evo Morales no se le puede decir que no, no se le puede poner condiciones, no se le puede frenar ni cuestionar. Si te gusta bien y si no te gusta, te vas. ¿Por qué? Porque hay además con quién sustituir. En el discurso de posesión de Roxana Ibarnegaray, el presidente no tuvo mejores palabras para ella que decirle que espera no estarse equivocando. ¿Qué manera de decirle que o funciona o la despide como Exenia? Si algún recuerdo tiene, lo conservador. Lamentablemente, en el acto de posesión, la vocal no mencionó la independencia de la Corte o del órgano electoral. Asumió su tarea con un tono humilde. Y en el marco de la posesión, Álvaro García Linera estaba a la derecha de Evo Morales y Juan Ramón Quintana a la derecha del presidente también, como en un trío macabro del cual esta señora dependerá para decidir o tendrá que cuidarse para tomar decisiones. En la primera fila, los ministros de Minería, de Salud y de Hidrocarburos, cuyos nombres me cuesta cada día más memorizar. A Roxana Ibarnegaray le deseamos muchísima suerte, porque estamos seguras que la va a necesitar. Y no estamos seguras en este momento si es preferible estar en los zapatos de Exeni, con la sensación de alivio, o en los zapatos de Roxana Ibarnegaray, y con toda la presión encima. Quiere lo